sigo enamorando de ti. Por tu forma de ser, por tu forma de pensar, porque tú me miras todo sin pensar. Y ahora sé por qué estoy cada día más. Me sigo enamorando de ti. Por tu forma de ser, por tu forma de pensar, porque tú me miras todo sin pensar. Y las palmas arriba, arriba. Hola, amigo, ¿cómo sabes? Me siento de la chica que tiene la llave de mi corazón. ¿Nos sacamos la foto? ¿Quiénes salían la foto ustedes? La verdad que para mí es un gusto enorme poder venir a grabar el Compact acá en Santa Fe con toda esta hinchada maravillosa. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible esto. Adrián de Pasas, muchas gracias. A Marcos Cori, a Pedro, a todos ustedes que están acá, que sin ustedes hoy no estaríamos tocando acá. Muchísimas gracias.